Hoy quisiera comenzar con el tema de hoy. La verdad le pido disculpas porque hoy con el tono de voz estoy un poco para atrás. Hay un dicho que dice, noches alegres, mañanas tristes. No, en verdad, les soy sincero, es que cuando vine por acá me puse contento porque me dijeron que era una especie de virus que está dando vuelta, una especie de tos crónica que no sabes de dónde viene y que está. Así que estuve toda la semana así con esta, con tos, y me quedó la voz media gastada. Así que si no se escucha, bueno, bánquensela, digamos. No tengo otra posibilidad. Porque es lo que hay. Bien, ahora sí, nos vamos a meter en el tema de hoy. Yo hoy pedí, como quería empezar bien puntual, porque es un tema un poco largo. Entonces, siempre tenemos la dificultad de que los temas son profundos. Yo a veces hablo un poco de más. Y bueno, siempre terminamos y por ahí no hay tanto espacio a las preguntas. Ustedes saben que estos temas o estos encuentros, se presenta el tema y el trabajo más profundo después viene a nivel círculo, porque vos podés en tu círculo orar sobre lo que hemos visto, discernir, pedir discernimiento y bueno, dar pasos sucesivamente con el acompañamiento tal vez de otra persona, acercarte también a hablar con la hermana o conmigo, pero bueno, el círculo es el lugar donde estas cosas se bajan, se trabajan, se ven, se hablan, uno obtiene claridades. Por eso quería comenzar con este tema de hoy, en la reunión de Galilea. Es un tema bastante candente. ¿Cómo entender el sexo? ¿Cómo entender la sexualidad en el siglo XXI? Siempre tomándolo del Sermón de la Montaña. ¿Qué es lo que dice Jesucristo sobre esto? Es importante como tener claridad sobre esto porque el Señor también tiene, nuestra fe también tiene una palabra sobre este ámbito. No sé si les pasó a ustedes o si lo vieron, pero a veces está muy disociado la sexualidad de la persona y mucho más de la espiritualidad. Sin embargo, cuando Dios pensó y soñó a sus hijos, los pensó en una unidad y el pecado trajo división. Ustedes recuerden siempre esto como un criterio incluso de discernimiento. El pecado trae división. El tentador, diabolos, significa aquel que divide. El pecado siempre trae división. La fe trae unidad. Cuando nosotros decimos que en Cristo se da una nueva situación, hay un nuevo modo de vivir la fe. Y hay un modo cristiano también de vivir la sexualidad en unidad. Cuerpo, alma, persona, psicología, en una gran unidad. El pecado genera generalmente división. Por eso también el Evangelio tiene una palabra, nuestra fe tiene una palabra sobre la sexualidad en el siglo XXI. Y decimos en el siglo XXI porque a veces lo que se piensa, no sé ustedes, creo que no, pero yo mucho tiempo tenía la idea de que, antes de ser sacerdote, evidentemente, pero tenía la idea, bueno, la iglesia se quedó un poco atrás, lo escuchaba muchas veces. Las realidades son nuevas y, bueno, la iglesia nos habla desde un esquema mental del siglo, no digo de la Edad Media, digo del siglo XIX. Pero así como los parámetros morales, los parámetros estéticos y los parámetros de comportamiento, lo que está bien o lo que está mal, lo que es tolerable o lo que no es tolerable, cambió del siglo XIX hasta acá, bueno, también va a cambiar el modo de concebir la sexualidad. La realidad es que no. Y no porque la iglesia sea anticuada, sino porque la iglesia es madre y conoce y sabe. Yo también, cuando hablo sobre este tema, hablo de cómo entender la sexualidad en el matrimonio cristiano. Porque la verdad, mirando desde el matrimonio cristiano, desde el matrimonio que yo tengo acá ahora en mis manos, que quiero vivir cristianamente, en adelante, no miro al pasado de cada uno de nosotros, sino que en adelante, cómo poder comprender este ámbito, cómo poder entender y vivir la sexualidad de un modo cristiano. Bien, vamos uno más. Dice el Evangelio según San Mateo, Mateo 5, versículos 27 al 32. Mateo 5, del 27 al 32. Dice así: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, recuerdan esa forma de la narración de Jesús, ustedes han oído, pero yo les digo. Eso significa que Jesús es el nuevo legislador, es el nuevo Moisés, y la ley que Él nos propone no es una ley escrita exterior, sino que es una ley que va en el interior, que está impresa en nuestro corazón, en nuestra alma, por el poder del Espíritu Santo. Ustedes han oído, pero yo les digo. No cometerás adulterio, pero yo les digo. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Nuestra cultura hoy en día, ya hace mucho tiempo, pero hoy se ve muy marcadamente, sufre una especie de lento proceso de degradación con todo lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que tiene que ver con el amor humano. Hay, podemos llamarlo así, hay una deshumanización. Es decir, la propuesta sobre el amor y la sexualidad es muy deshumana. Es decir, la separación es muy dura. Hay una separación muy dura entre el sexo, entre el amor, el matrimonio, la espiritualidad. Es como si fuesen ámbitos totalmente distintos y que no se tocasen uno a otro. Y este proceso lento es complicado porque no sé si ustedes saben cómo se hace para... ¿Han comido ranas alguna vez? ¿No? Bueno. Muchas veces en el campo, cuando se come la rana... A la rana, pobrecita la rana, ¿no? Pero a la rana se la echa viva en el agua. Y cuando se empieza a calentar el agua, la rana muere. Lo más triste es que cuando vos mirás a las ranas, no te hablan, ¿no? Pero cuando vos mirás a las ranas, ellas nadan panchas, digamos, ni se dan cuenta. Porque se van acostumbrando a la temperatura. Hasta que en un momento, ya está. Se acostumbraron tanto que chau. Eso para mí siempre fue como una imagen muy gráfica de muchas cosas. De cuando te vas acostumbrando a algo, que de repente cuando te querés dar cuenta, fue. Claro. Como una vez me pasó en el campo que llevo unos niños a un dique, ahí el dique Pichanas, ahí cerca de, ahí en Córdoba. Y claro, yo recién llegaba de Buenos Aires, no tenía ni idea, pensé que todos sabían nadar, pero no. Y había unos niños ahí, y digo, bueno, estén hasta acá nomás, y no se metan más. Y yo veía que uno caminaba para adentro, y golpe, ¡plum!, desapareció. Entonces dije, bueno, qué sé yo, será un monstruo que hay abajo, no sé, porque desapareció así, me tiro a buscarlo, bueno, sale el niño, no sabía nadar. Digo, pero ¿cómo no sabías nadar? No. Y me enteré ahí que no sabía nadar. Pero claro, él iba caminando y mientras iba haciendo pie, el agua era entretenido. Pero se dio cuenta que era más profundo de lo que él pensaba cuando no pudo hacer más pie. Pero bueno, no sabía nadar y se fue para abajo. Con estas cosas es un poco así. Uno se va acostumbrando de a poco a la deshumanización, a la división de la sexualidad y del amor humano. Y nos pasa como las ranas. O como este niño, vamos entrando de a poco en algo que parece un juego y cuando te das cuenta decís, ¿qué pasó? Es un poco así. Es como, sí, es así. Hay muchos fenómenos actuales que lo manifiestan esto y se ve. Basta ver un poco la televisión. No es que estoy enojado con Tinelli, pero me acuerdo hace muchos años, en el año 90, las primeras cosas que hacía Tinelli, que si ahora vos la ves, decís, pobrecito, es un niño. Y bueno, la verdad es que nosotros nos vamos acostumbrando, y si también él lo hace, es porque hay un mercado y hay gente que lo pide. Es como que nos vamos retroalimentando. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que se agarraba siempre contra ese programa en la Universidad de Filosofía, y hasta que un día dice, bueno, le dijimos, bueno, profe, pero él hace lo que vende. Y dice, sí, hace lo que vende. Bueno, es una experiencia que todos nosotros constatamos todos los días. Incluso hay una realidad que es muy fuerte y que hoy en día es de mucho más fácil acceso, y te habla de la claridad de la división entre la sexualidad y el amor, que es la pornografía. La pornografía es, no sé si es un tema que se habla o no en sus familias, pero es una realidad muy difusa. En los niños es terrible. Es así. Yo me acuerdo cuando uno era más joven, ese era todo un tema que tenías que superar tantas barreras para poder llegar ahí, que bueno, tenías que tener ganas de superar tantas barreras. Hoy en día haces tac en el teléfono y ya está. Y es un tema recontradifuso. La pornografía, por ejemplo. Una encuesta en Estados Unidos, son toneladas, una vez leía cifras, toneladas de información que circula en Internet, por ejemplo, sobre pornografía. Y las cifras que manejan los sitios web en Estados Unidos se equiparan a Facebook o a Google en tema de ganancias. Entonces estamos hablando de un mercado que nadie dice nada, pero está completamente difuso en todos lados. Y es así. Y si hay ese mercado es porque también hay clientes, hay gente que gana, y es una cadena que se retroalimenta. Ese es el ejemplo más duro de la división o de la separación entre sexualidad y amor. Pero está. Esto afecta clarísimamente al matrimonio y la familia. Le leo una encuesta del diario Clarín, un artículo del diario Clarín del año 2005. Dice así. En la Argentina, el índice de parejas que se divorcia está en aumento. 2005. Ojo, yo no, en esto digo mirar la realidad. No estoy juzgando situaciones personales, por ahí uno se encuentra en esta situación. No es ningún juicio, es para ver las cosas con una luz cristiana. En Argentina el índice de parejas que se divorcia está en aumento. En Capital Federal se estima que una de cada dos parejas se divorcia, mientras que en Santa Fe se redujo a la mitad la tasa de matrimonios y se duplicó la de divorcios. Año 2005. Antes, las parejas que se separaban lo hacían tras convivir 20 años. Por ejemplo, yo soy hijo de padres divorciados, ¿no? Y responde a este porcentaje. Era cuando no existía el divorcio en Argentina. Mis padres se casaron, se entera mi madre, me mata. Que lo conté. Pero se casaron en México, en fraude a la ley argentina. Así que el hijo del fraude le salió cura. Es terrible. Incluso cuando ella, porque mi padre falleció hace años, cuando mi madre lo pensaba, decía, no lo puedo creer, yo no hice nada para que seas sacerdote y mirá, sos cura. Estaba indignada. Dice que se separaban tras convivir 20 años. Hoy en día no llegan a los 10 años. Hoy en día, dice el artículo, en el 2005. Y tienen hijos chicos. Un artículo del diario La Nación del mes de marzo de 2017. Dice así. El caso de Juan se ajusta al promedio. Así empieza. El mayor número de divorcios en la ciudad de Buenos Aires se produce cuando el cónyuge tiene entre 35 y 44 años. Y cuando el matrimonio, antes que el matrimonio tenga una duración de 10 años. O sea, en el 2017 son las mismas cifras del 2005. Y otro diario, La Nación. Al respecto, la licenciada Sonia Kleiman, psicóloga y directora de la maestría en vínculos, familias, etcétera, etcétera, dice así. Eso habla muy bien de la paridad de género que se está construyendo en la Argentina. Hay un espectro amplio de proyectos, además de formar familia. Muchos jóvenes primero quieren estudiar, trabajar y vivir solos. Casarse era el eje central del siglo pasado, no de este. Por otro lado, hace 13 años que la mitad de los que se casan se divorcian. Esto equivale a un total de 15 divorcios por día. Y sigue diciendo, es que vivimos en una época vertiginosa. Apenas aparecen los conflictos que requieren trabajo, disolvemos la situación para no enfrentarla. Ya no es hasta que la muerte los separe. Las personas procuran elegir más, eligen con quién vivir y cómo. Bueno, no es una condena, es una observación de la realidad. Es decir, hay algo en el mundo afectivo, en el mundo de la sexualidad también, estoy hablando del matrimonio, la vida de pareja, hay algo que no está funcionando. Y yo quería hablar particularmente de este campo, de la sexualidad y de la afectividad a nivel matrimonial. El mundo muchas veces, fíjense, propone el siguiente esquema. Conocerse, tener relaciones, convivir para profundizar el amor, tener un hijo y eventualmente casarse. Y por ahí el esquema, para llamarlo entre comillas como tradicional, era conocerse, casarse, tener hijos y bueno, y después venía, uno sigue profundizando en esa relación. Incluso a alguno, no sé si les pasó a ustedes, hubo casos hasta que no hace mucho, en mi familia sucedían que se casaban y ni siquiera se conocieron. Eran esos matrimonios por poder que se hacían. Entonces, digo de viejos, ¿no? Pero fíjense que ya fue el extremo contrario. Y es como que en esta época es como el efecto pendular. Es todo lo contrario a lo que tal vez pasó años atrás. También vivimos en una época donde el grado de erotización, por ejemplo, antes no existía. Hay una gran hiperestimulación de este campo. Se ve en todos lados, fíjense, en publicidades, en los carteles, en la Panamericana, en todos lados. Por eso pensamos o pienso que es importante tocar este tema y dar una luz desde el Evangelio, la Palabra de Dios. Hay una atmósfera en general que es muy relativista. Está todo bien, digamos. Si lo sentís, dale para adelante. Yo te digo, dale para adelante responsablemente. Por lo menos yo quisiera decirte qué es lo que dice la Palabra de Dios. Después ya es una opción responsable tuya. Pero tenés que saber qué es lo que dice la Palabra de Dios. Bueno, no quiero ser pesimista, pero quería mostrar como un panorama de la sexualidad y del mundo afectivo hoy en día, sobre lo que anda mal hoy en día. Pero la buena noticia es que hay una visión cristiana de la sexualidad y que no cuesta nada vivirla, vale la pena. Se lo voy a los voy a ir presentando, esta visión cristiana de la sexualidad, que humaniza plenamente y nos plenifica. Es decir, el autor de nuestra vida nos conoce. La sexualidad está integrada en ese plan de Dios y el vivir la sexualidad cristianamente es un camino de plenificación, no un camino de deshumanización. Incluso eso vuelve a poner la sexualidad dentro del ámbito afectivo espiritual. Incluso digo algo que puede parecer muy burdo, pero hasta una sexualidad que está dentro del ámbito afectivo y espiritual cristiano tiene mucha más profundidad. No es solo carnalidad o un juego de conquistas, sino que es profundamente espiritual. A veces es medio complicado buscar estos temas en internet porque te puede salir de todo en la búsqueda, pero me llamaba la atención como muchas personas hablando, me hablaban de escuelas orientales, de la sexualidad tántrica y demás que se vendía o que se buscaba como para poder mejorar tu relación de pareja. Y yo decía, qué soncera pensar que no conocen el mensaje de Jesús. Se busca incluso en muchos cuando experimentan que se agota, que van experimentando que la vida afectiva se está agotando en el matrimonio y en la pareja, buscan este tipo de cosas. Sin embargo, en el mensaje cristiano hay mucha profundidad y mucha espiritualidad. Bien, vamos a recordar entonces algunas verdades que nos enseña la fe. Vamos a la primera verdad. Dale, Alma, la primera. Dios creó al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza. Es decir, nos creó personas, seres corporales, pero a la vez espirituales. Es una combinación inédita que en ningún lado de la creación la van a ver. Cuerpo y alma. Alma espiritual. En ningún otro lado de la creación existe eso. Tenemos una realidad corporal muy marcada en nosotros y una realidad espiritual muy presente también en nosotros. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres corporales, tenemos deseos, tenemos impulsos y también somos capaces de querer, de entender, de elegir. Si un animal, por ejemplo, tiene hambre, come. Si nosotros tenemos el deseo de comer y nos damos cuenta que otra persona también tiene el deseo de comer, o por buena educación, por caridad, o porque alguien nos apunta en la cabeza diciendo no comas para darle, dejar la comida a otro. No sé si les pasó cuando caen visitas de golpe a la casa, que a algún hijo tuyo le tenés que patear debajo de la mesa diciendo no te sirvas dos milanesas, servite una. Bueno, tu hijo, o por una decisión libre, o por caridad a la otra persona, o por temor a vos, come una. O media. Y si come dos o tres, te lo hace a propósito. Un animal no puede hacer eso. Un perro se come todo. O come hasta donde quiere comer. Nosotros, por algo espiritual, sea bueno, por amor o por temor, lo hacemos, frenamos. Somos seres espirituales que tenemos una hondísima vocación a la trascendencia, a conocer a Dios, una gran necesidad de religarnos con Dios. Es la famosa frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y solamente en Él vamos a encontrar descanso. El hombre, varón y mujer, cuando digo hombre, digo varón y mujer. El hombre fue creado para amar y para ser amado, pero con esta hondura espiritual. Y es una vocación muy profunda que tenemos. Y que nada en esta tierra nos puede colmar. Nada. Ese deseo de amar y de ser amados. Porque fuimos creados con un deseo de Dios, de infinito. Es un deseo espiritual. Y todas las cosas en esta tierra me satisfacen por un momento, pero después ya te hartan. ¿Y por qué? Porque es así. Miren, esta semana estuve en Chile con esto de por la pastoral castrense y una reunión de obispos y demás. Y enfrente, donde era el lugar este, la sala de convenciones, había un mall que me enteré que era el más grande de Santiago de Chile. Capaz ustedes fueron ahí. Y en este mall me pasó que yo fui a buscar cambio para tener dinero chileno. Fui a buscar cambio. Y voy allá a planta baja. Bueno, pasó algo muy gracioso porque me encuentro con una familia de Córdoba. Y le digo, ¿cómo, padre, usted también? Sí, estoy comprando plasma, le decían, por lo del Rabino Bergman. Al principio me creyeron, después se dieron cuenta que no. Digo, no, estoy buscando cambio. Le digo, y ahí abajo hay una casa. Bueno, estuvimos hablando, pero me llamaba la atención cómo estaba armado el mall. Música tipo boliche, música descuento, viste, que era como agresivo. Bueno, yo que no estoy como muy acostumbrado, me resultó un mundo muy agresivo. Música así tipo boliche, gente que me tiraba descuento, y decía, no quiero conseguir una casa de cambio. No, pero te podés con acá el perfume este, no, pero padre este. Bueno, y donde no había eso, había pequeñas islas, donde vos te sentabas en esas, unos sillones que había ahí, con la conexión para el teléfono, para cargar la batería. Y el que no estaba comprando estaba con el teléfono. Y yo dije, estamos, chau. Ahí cuando estaba viendo ese mall, ¿no? No sé por qué estoy diciendo eso, por ahí porque tenía bronca, me tenía que descargar. Pero fíjense que mucha de esta gente tiene un deseo en lo profundo del corazón. Tenés un deseo de más. Y bueno, vas, compras, estás ahí, pero nada te sacia de eso. Y terminan de comprar, solo viene el avión de vuelta. Yo cuando volvíamos, un montón de gente que... Había uno que estaba al lado mío, me decía, me compré esto, esto, lo otro. Y después tenía un aburrimiento, un embole, de un chico joven. Estaba con el teléfono así. Y digo, ¿qué pasa? No, estoy embolado, me dice. Y digo, mirá, bueno, yo quise sacar una conversación un poco más honda y no me dio mucha cabida. Pero bueno, fíjense, es un problema esto mismo, ¿no? Tenemos un deseo de infinito y lo colmamos en cosas chicas. Y con la sexualidad pasa lo mismo. Tenés un deseo muy profundo de experimentarte amada. Pero si lo buscás solo en la sexualidad a un nivel corporal, no lo vas a encontrar, no te va a satisfacer. Porque somos personas, lo que leímos acá, cuerpo y alma. Y nos hizo varones y mujeres. Y nuestra condición es sexuada, la de ustedes, la mía. Y esta condición de ser varón o mujer afecta a todas las dimensiones de nuestra vida. Lo fisiológico, lo corporal, lo psicológico, lo espiritual también. Algunas implicancias. Primero, es importante saber que nosotros no tenemos instinto, sino impulso, que es distinto al instinto. El instinto es propio del animal. El animal no puede hacer nada que no sea satisfacer el instinto. El animal no tiene inteligencia y no tiene voluntad. No es que el animal se da cuenta quién sos, tu mascota, no es que sabe que sos vos. No conoce tu nombre y apellido, no conoce tu historia. Te reconoce por una serie de características que nosotros tenemos, por el olfato, por una serie de cosas... Y punto. Y sabe que le conviene estar con vos. No es que te usa, guarda, ¿no? Eso ya sería pensar que tu mascota es espiritual. No, es el mundo animal. Es así. Y en los instintos pasa así. El instinto no tiene el filtro de la inteligencia y de la voluntad. En cambio, los impulsos sí. Nosotros compartimos los impulsos del mundo animal, del mundo corpóreo, que es comunes para todos, pero son impulsos, porque están como tamizados por la inteligencia y la voluntad. Nosotros elegimos cómo satisfacer esos impulsos. Elegimos cuándo, elegimos cómo, o elegimos si satisfacerlos o no. Elegimos. Lo podemos discernir, lo podemos pensar, lo podemos decidir. La sexualidad impregna toda la persona, por eso abarca no solamente el aspecto biológico, sino también otros aspectos. Por ejemplo, hace poco leía un artículo... En la teología católica, por ejemplo, se desarrolló mucho lo que es la teología del cuerpo, que fue San Juan Pablo II quien empezó a hablar de este tema cuando él era sacerdote, viendo venir que se veía toda especie de materialismo de Europa del Este, y él que vivía en Polonia y que sufría toda la influencia del comunismo y demás, él empieza a responder, y trabajaba con universitarios. Entonces, pensando en sus universitarios, escribía obras de teatro, hacía... Bueno, es muy interesante el trabajo que él hacía. Uno a veces no sabe eso, pero tuvo una pastoral con universitarios muy buena. Y él hablaba mucho de la teología del cuerpo. Y leyendo cosas de la teología del cuerpo, leía incluso cómo hasta la estructura física de un varón y una mujer responden también, hay estructuras psicológicas diversas. La estructura física de la mujer tiende a retener la vida, para que pueda crecer y desarrollarse. La actitud, la estructura física del varón es a dar vida. Incluso la psicología es muy distinta. No sé si les pasó a ustedes, pero estoy justamente con mujeres, ustedes van a saber más mejor que yo, pero yo veo con el tiempo, es como una mujer tiende a retener. Retiene a los hijos, retiene al esposo, retiene a agarrar, no los deja, no los suelta tan fácil. Y un varón dice, bueno, para mi esposa no le importa nada. Es que hasta psicológicamente es distinto, está formateado distinto un varón. Y físicamente hay también una correspondencia física con eso. El varón tiende a moverse más con objetivos, pero no porque sea más inteligente, porque nosotros estamos focalizados hacia afuera. Por eso el sentido que tiene más fuerza en un varón es la vista. Y tal vez no es el que tiene más mayor influencia en una mujer. Entonces fíjense, hasta psicológicamente y físicamente somos distintos y pensamos distintos. Y está bien que sea así. Y la diferencia no es una deficiencia. La diferencia está buenísima. Hace que seamos complementarios y que seamos distintos. Las diferencias no son deficiencias. Son parte del designio de Dios. Los creó varón y mujer, dijimos. Somos recíprocos y complementarios. En la reunión esta en Chile, en un momento, me llamó la atención cómo nos juntábamos por grupos para trabajar distintos temas, porque el objetivo es hacer un documento para que los obispos de Latinoamérica lo publiquen. Entonces eran comisiones de trabajo. Y en la comisión de trabajo yo estaba así como estaba ahora, con la voz, pero además, mira, cuando estás resfriado, que sos un asco con la nariz, bueno, estaba así. Pero bueno, el tema era tan apasionante que era impresentable, pero estaba ahí y hablaba, opinaba esto, el otro, y era el coordinador del grupo. Y en un momento digo, che, pero estoy destruido, tendría que quedarme en cama un día, pero bueno, da, esto está buenísimo. Y estaba ahí, y de repente yo veía que había siempre, cuando yo llegaba en mi lugar, había un vaso de agua, y de golpe encuentro una caja de remedios, Tapsin, y una serie de instrucciones. Y yo leo las instrucciones, cuándo tenía que tomarlo, cómo tenía que tomarlo, y qué sé yo. Y empecé a mirar, ¿quién será? Y resulta que una señora que estaba ahí, madre, ella, no aguantó, vio que yo estaba en otro grupo, vio que estaba destruido, yo estaba todo con curas, así que imagínate, estaba chau. Era todos los curas, ninguno, es como que nosotros nos registramos, bueno, está resfriado, sí, qué macana, y seguís para adelante. Ella vio que yo estaba así, de otro grupo, fue, compró el Tapsin, me dejó todo anotado, cómo tenía que hacer, y ni me conocía. Después me enteré porque otro me dijo, no, es la señora esa, voy y me acerco. Gracias, sí, perdón, padre, me di cuenta porque vi que estaba estornudando. Bueno, esa mirada la tuvo ella. ¿Es una deficiencia? ¿Es un rol secundario? No, es totalmente complementario, digamos. Ella se dio cuenta de lo que nadie se daba cuenta en esa reunión, por lo menos de curas. Porque no lo veíamos, ni para mí era importante. Aunque yo era impresentable, pero no era importante. Pero para esta mujer también era importante cómo estaba. Entonces fíjense, son modos de ver la misma realidad. La diferencia no nos hace menos. Y abro un paréntesis y lo cierro rapidito. El feminismo, en definitiva, pretende una igualación que no existe. Como el machismo pretende una instrumentalización que no existe. Los dos extremos se tocan en eso. El feminismo, reaccionando al machismo, propone lo que el machismo quiere, en definitiva. Entonces, es importante tener esta visión de la diferencia y de la complementariedad. Bien. Otra cosa más es que en la vida sexual está presente toda la dimensión espiritual y física, no solo la sexual. No existe esto de tener sexo, porque te implicas totalmente. Cuando en la dimensión cristiana, cuando yo toco un cuerpo, toco un alma. Si yo toco un cuerpo, toco un alma. Y lo que voy a recordar en mi vida es la repercusión. Si yo tengo encuentros, por ejemplo, con distintas personas, en general lo hablo con a veces con padres por los hijos. Dice, bueno, yo dejo o los incentivo. Le digo, mira, el problema no es tanto si usa o no usa preservativo, ustedes que son padres. El problema es otro. Porque si tu hijo no tiene ningún tipo de control, bueno, mirá, que use. Pero vos tenés que educarlo. ¿Y cómo tenés que educarlo? Tenés que educarlo del siguiente modo. Vos sabés que cuando tu hijo toca un cuerpo, toca un alma, lo que va a recordar no es la experiencia física, lo que va a recordar es lo que eso le dejó dentro. Y eso no se le olvida más. Y lo que vos le enseñás de chico, lo replica de grande. Por eso no existe en la cosmovisión cristiana tener sexo. Porque no es algo que yo hago y chau. Estoy totalmente implicado en eso que hago. Es mi persona que está en juego. Por eso Dios le inventó esto y obvio que algo es algo muy bueno. Por eso la visión cristiana no es negativa, sino que le da profundidad a la sexualidad. San Agustín decía sobre la sexualidad que el hombre no se avergüence de hablar de lo que Dios no se avergonzó de crear. Que nosotros no nos avergoncemos de hablar lo que Dios no se avergonzó de crear. Pero hay que volver a unirlo, no hay que deshumanizarlo y menos descristianizarlo. Fíjense que en esto la iglesia, pero padre, usted es muy moderno, no es moderno. Es lo que siempre dijo la iglesia. Como estoy en un ámbito especial, puedo ir más allá. Pero bueno, cuando tenés un grupo de niños, le decís, no, basta, quédate quieto, no, no mires, no hagas esto, no hagas el otro. Porque es difícil poder decirle todo en la profundidad. Pero ustedes que son madres, sí pueden educar. Al contrario, el sexo es muy santo porque une a dos personas en una sola carne, dice el libro del Génesis. En una sola carne. Eso significa en una sola vida. Juntos el varón y la mujer reflejan algo de Dios que por separado no pueden. Y la sexualidad es importante. Pero hay otra verdad. Hubo un pecado original que afectó y afectó especialmente el mundo afectivo y el mundo sexual. Nuestra naturaleza, la de ustedes y la mía, quedó herida por el pecado original y necesita ser sanada. Se produjo una gran fractura, una gran la relación en la relación con Dios, todo este campo se vive como no se lo quiere ver desde la fe, por ahí queda como un lugar aparte. En la relación con los demás se da el juego de seducción y dominación, que es muy fuerte. A veces hay un juego, por ejemplo, de posesividad. El varón tiende, como le decía, que es más exterior por objetivos, la vista es hasta el sentido más desarrollado y el que más estimula al varón. En el varón hay más una posesividad física de la otra persona. Y cuando siente que la pierde, hace todo, pero a nivel físico. Y si siente que la pierde o que la mujer es más, le pega. ¿Vieron esos casos que tristes? Pero es así, es como muy básico. La solución no está en feminizar al varón. La solución está en enseñarle a que sea un caballero y que todo eso que él tiene, que lo hace distinto, lo pueda ordenar. La posesividad en la mujer, a diferencia del varón, puede ser más afectiva que física. Como busca dominar y adueñarse. Por eso la agresividad no es tanto física, aunque hay algunas que sí, digo, yo he visto casos que sí. En Serrezuela, les cuento esto. En Serrezuela había una campeona, la campeona del concurso de hacheros. Había un con, de hacheros con el hacha, cortaban troncos, ¿quién lo hacía más rápido? Había un concurso de hacheros, varones, y un concurso de hacheras, mujeres. El concurso de hacheras era una mujer, ustedes vieron, de una espalda así. Y el esposo era chiquitito así. Y lo que lo gastaban en el pueblo. Era chiquitito, encima muy tímido. Y la señora de enorme, tiene una espalda, te da un miedo. Buenísima la mujer. Iba a misa todos los días. Pero yo le decía, usted no le pega a su esposa, ¿no? No, no, padre. Pero fíjense, hasta psicológicamente, esa posesividad como afectiva tiende a la agresión verbal, al juego de me dijiste, no me dijiste. sos mío, los hijos, bueno, con tantos otros campos que uno lo vemos. Y a veces en la sexualidad, fíjense que se vive como un deseo de posesividad también del otro. Tal vez más en la mujer, ¿no? O ese deseo de ser mirada, ser querida, ser tenida en cuenta. Y la sexualidad, o si se descontrola la sexualidad, se descontrola con ese deseo de ser mirada, de ser querida, de ser tenida en cuenta. El problema que eso alimenta al descontrol que produjo el pecado en el varón. En el varón la sexualidad se puede vivir como totalmente desvinculada de la persona. Se puede vivir como sin ninguna relación con lo espiritual, con lo afectivo, y tiene una fuerza exterior muy fuerte. Entonces, vos psicológicamente estás alimentando también el desorden del varón, y el varón alimenta, es como un juego de seducciones. ¿Me explico con esto? Bueno, eso es lo que produce el pecado, si uno no lo vive con la gracia. Y fíjense que muchas veces la actitud del adulterio, en el adulterio es así, en el varón es una atracción más física que no significa nada, y en la mujer, yo lo veo por ejemplo en las fuerzas de seguridad, en gendarmería, en este tiempo que estuve mucho con gendarmería, muchos gendarmes que vinieron del norte vinieron para acá hace años atrás con un tema de problema de seguridad de Gran Buenos Aires, y dijeron, ustedes van a estar 6 meses y después vuelven. Están hace años. Y muchos dejaron la familia con niños chicos en el norte. Estoy 6 meses, cuando tengo franco voy a volver, pero me conviene además porque cobro más, así que, bueno, listo. Los 6 meses hicieron años. El tipo también, con su responsabilidad, porque tiene más plata, porque tiene esto, porque tiene el otro, la señora ya tiene un... me decían como le decían en gendarmería. Tiene uno que la seduce. Generalmente es otro gendarme que sabe que el esposo no vuelve en 2 años y le dice se olvidó de vos y le trabaja todo el tema afectivo. Pero lo que él quiere es otra cosa. Y el que está acá, como no tiene la señora, busca una compañera, gendarme, que entiende. Es un círculo vicioso. Y nadie dice, basta con esto. Y se repite en el trabajo, en esto. Y lo que le pasa a los gendarmes pasa en todos los ámbitos. Más o menos. Digo, el riesgo en todos los ámbitos. Bien. Hay una redención en Cristo que sana y libera y nos da una nueva situación en esto. El pecado no tiene la última palabra. Dios sana y nos trae una vida nueva. Y no importa tanto el pasado o cómo lo hayamos vivido. Muchas veces uno vive esto en una gran ignorancia, porque nadie nos lo dice. Nadie nos habla de estas cosas. Y a veces cuando lo hablan mal. En Jesucristo, recuerden el Sermón de la Montaña, somos una nueva situación, somos una nueva creación, y es de hoy para adelante. Y nos vino a salvar como personas. Y en Jesucristo nosotros podemos recuperar esta dimensión personal de la sexualidad y de la afectividad. Él vino a salvarnos de nuestras relaciones. En Él podemos vivir de un modo nuevo y restaurar nuestra capacidad de amar a las otras personas. Y concretamente a ustedes, a su esposo. En Jesucristo nos devuelve la dignidad. Fíjense el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, dice así. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, Tobías. La llama hermana. O sea, es una cuestión de varón y mujer a imagen y semejanza. Hay una profunda igualdad. No es ni menos ni más. Yo tomo por mujer a esta hermana mía. No para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio, dice el libro de Tobías. Es decir, para formar una sola carne y tener un proyecto de vida juntos. Eso significa el verdadero matrimonio, no para tener un dominio sobre el otro, sino tener un proyecto de vida juntos. Una sola carne. Hay tres amores que tienen que estar en todo matrimonio. Un amor de amistad. La amistad es muy importante, la amistad se lo define cuando hay un proyecto de vida juntos. Un amor de elección, de decir yo te elijo a vos, yo te recibo a vos, fulanita de tal, en la enfermedad, en la salud, en todos los momentos. Vieron que hay una fórmula del matrimonio que es yo te recibo. Yo te elijo a vos. Y un compromiso de hoy en adelante, pero un compromiso que no es que quedó en el pasado, sino que tengo que renovar todos los días. Por eso, más que esta una sola carne, más que una cuestión física, es una cuestión totalmente espiritual, donde uno usa la inteligencia y la voluntad. Yo te elijo para ser la persona con la cual voy a compartir toda mi vida. Y la sexualidad es un ámbito más dentro de un proyecto de vida juntos, que tiene que estar, que es importante que esté. Por eso el cristianismo te presenta una versión personalizada de la sexualidad, no deshumana o despersonalizada, como si fuese vivir algo que tiene como su energía propia, pero no tiene nada que ver con mi propia personalidad. Dalma, ¿podemos uno más? Y hay una proyección a futuro, la gloria de la resurrección. Mi unión con una mujer, la unión de ustedes con un varón, es un signo en esta tierra de lo que después será la unión con Dios. Por eso cuando San Pablo habla del matrimonio, pone como ejemplo a Cristo y la iglesia. Dice, así como Cristo se unió a su iglesia, así también ustedes, esposos, y sigue hablando. Algunas conclusiones de esto. Voy rapidito. Esto ustedes lo van a profundizar en los círculos, porque la verdad, algunas cosas que tomé está dicho por una mujer, y no me siento muy cómodo, digamos, diciendo eso. No les puedo dar consejos a ustedes de cómo conquistar a su esposo. No me siento identificado. Pero sí algunas conclusiones. Por ejemplo, ser radicales y humildes. ¿Qué significa? Bueno, en eso las invito a no sean ingenuas en muchas cosas. No es, yo sé que no, lo son, no las tomo por sonzas, ¿eh? Pero digo, hay cosas que en este tipo de cosas que somos medio ingenuos. O no queremos ver. En las relaciones, en las palabras, en los chistes, en el modo de hablar, en el modo de relacionarse con el otro. No hay que ser ingenuo. Muchas veces cuando hay una dificultad, yo veo en la misma vida sacerdotal, cuando hay una dificultad o una confusión de parte de otra persona, es importante hacer un examen de conciencia. ¿En qué momento la otra persona pudo malinterpretar? Como para no ser ingenuos. Entonces es importante no ser ingenuos en esto, en este ámbito. Y ser como muy radicales. Por ejemplo, el tema de la pornografía, el tema de sus hijos. Son temas que hay que ver y que hay que hablar. Y hay que tomar cartas en el asunto. Yo a muchos jóvenes les propongo que instalen un programa que y tienen a alguien, otra persona de monitor. Que si ven material que no va, tac, a la otra persona que le hace de monitor, generalmente es un adulto, le salta ahí la computadora que vio la otra persona. Y así habla. Che, ¿qué pasó? Alguien que lo ayuda. Pero en eso dice, bueno, qué invasivo. Sí, es un poco, pero bueno, es una decisión que hablan entre ellos. Pero es importante poder ayudarse en este tipo de cosas. Bueno, el modo de hablar, los mails, los chats, los mensajes que uno envía. Luchar, eso es lo que dice el Evangelio. Si tu mano, si tu ojo es ocasión de pecado, cortalo. Jesús te invita a luchar, ser radical en esto. No es que hay que cortarse la mano y eso, sino que es una invitación a la radicalidad. Otro consejo, cuidar el matrimonio, rejuvenecerlo, alimentarlo. Esto en especial, así como le digo a los esposos, ahora le digo a las esposas. A veces con los hijos, o por los hijos, uno se olvida de que hay una dimensión del amor en el matrimonio, que es el amor de los esposos. Y ese amor de esposos hay que cuidarlo. Porque después cuando los hijos se van, y tienen que irse, cuando los hijos se van, te reencontrás con una persona que no conoces. Y decís, ¿qué hago con este tipo ahora? Y además ya estás más grande, no cotizás tanto, entonces es un tema. Perdón que les diga así. Pero a él, perdón que les diga así, hablen criollo, pero a él le pasa lo mismo. Y entonces, imagínate, se ven dos personas que dicen, ¿qué hago ahora entre ustedes? Por ahí no lo dicen, pero están con eso en la cabeza. Entonces guarda con eso. Es importante cuidar el matrimonio en todas las etapas, pero cuidar el matrimonio. Los esposos son siempre esposos. Son padres con respecto a sus hijos, pero entre ustedes son esposos. Cuiden los momentos, salgan, vayan a conversen, vayan a ver una película, paseen juntos, tómense un tiempo. Sean románticos entre ustedes. Cuiden detalles. Cuídenlo, porque eso sus hijos no lo pueden hacer. Bien. La última, Dalma, discúlpame. No, la última anterior. Me olvidé eso. Y un matrimonio cristiano, eso, debería ser romántico y apasionado. Después, ¿cómo serlo? Lo hablarán en cada círculo. Eso lo verán ustedes, yo no tengo ni idea. Claro. Pero es importante que ustedes lo cuiden. Fíjense, un cura le está diciendo esto. Pero por supuesto es así, si Dios lo pensó así, y está muy bien que sea así. Mi intento es que ustedes vuelvan a integrar la sexualidad en la personalidad, en lo que Dios soñó para cada uno de nosotros, y en la espiritualidad. Como tarea, a un consejo, lecturas sugeridas. Lean la primera carta a los Corintios, capítulo 7, que habla muy bien San Pablo de esto. Habla de un cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y Efesios 5. Generalmente hago una aclaración. En la carta a los Efesios hay un poco de problema porque dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Entonces dice, pero eso es machista. No, en verdad es un tema de lenguaje. Porque la sotomisión es mutua. Y dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo a su iglesia, que entregó su vida. Entonces, lo que invita a San Pablo, tienen que leer todo el texto. Lo que invita a San Pablo es a que los dos se sometan mutuamente y la medida del amor de los esposos es la de Cristo y la Iglesia. Es la cruz. Así que la sotomisión es mutua. O la sumisión, no digo sumisión porque parece como que sumiso. Es mutua. Como Cristo con la Iglesia. Y la Iglesia con Cristo. En la carta a los Efesios. Y en el catecismo, el artículo 6, que habla del sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Cuando habla de eso, habla de los mandamientos están formulados en negativo. Pero cuando lean el catecismo, te está hablando lo que explica ahí, van a ver qué es esto. Es de integrar la sexualidad en la dimensión espiritual de la persona y en el plan que Dios soñó. La formulación del Antiguo Testamento es no cometerás actos impuros, pero la profundidad es otra. Es más, es una propuesta a vivir la sexualidad de un modo cristiano. Bien, después tienen el material para trabajar en los círculos. Nos quedamos sin tiempo para las preguntas, por eso les decía que esta iba a ser un poco larga, porque ya son las 12. Cualquier duda, pregunta y demás, no tengan drama en hacérmela llegar a través de la coordinadora de círculo o me escriben un mail, que tal vez en alguna otra reunión, en algún círculo, se pueda responder y compartir también con las demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.